Hola, soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por La Ochentera 91.9. Hola, soy Mauricio Pérez. Cada día tiene su historia. Cada historia tiene su música. La agenda. Lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana. Solo por La Ochentera 91.9. Prepárate para el tributo filarmónico al rock de los ochentas, interpretado por la Filarmónica Metropolitana. Crazy Nights. Sábado 15 de marzo, Teatro Pablo Tobón Uribe. Boletas en tuboleta.com. Descuentos especiales para afiliados con Fenalco. Invita La Ochentera 91.9. En la Clínica Colombiana de Implantes Dentales Laureles, usamos inteligencia artificial y escaneo digital para un tratamiento más preciso y menos invasivo. Implantes seguros y personalizados. Recupera tu sonrisa hoy. Clínica Colombiana de Implantes Dentales, los mejores en salud oral. Laureles, 604-322-5262. Aplican restricciones. En Ayurauto, sabemos que el amor verdadero está hecho de confianza, aventura y estilo. Por eso queremos que descubras la S-Cross con tecnología y espacio para compartir cada momento. O el Suzuki Jimny, listo para conquistar cualquier terreno y hacer que te enamores de cada camino. Visítanos en nuestra vitrina Ayurauto frente al Compres de Las Vegas y vive la experiencia Suzuki. Te esperamos. Pizzas Piccolo, alegre sabor, a toda hora, en toda ocasión. Yeah, yeah. Pizzas Piccolo, es mi decisión. Pizzas Piccolo, con todo el sabor. Pizzas Piccolo. Desde Medellín escuchas La Ochentera 91.9 FM. HJTO. Revive el espíritu de los 80. La Ochentera 91.9. Estás modo La Ochentera. 91.9. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Pienses en clásicos, piensa en la ochentera 91.9.

es el hombre del piano, Billy Joel, aquí en la ochentera 91.9 en Medellín. Vamos a seguir viajando en la máquina del tiempo, la máquina de la música. Espero que las canciones que han solicitado paso a paso vayan sonando. Bueno, las vayan ustedes escuchando, quienes las han programado y que comparten con nosotros estos temas, como ese del hombre del piano. Hace rato no lo escuchaba yo también. Bueno, que nos refresque la memoria para disfrutar de estas canciones aquí en De Regreso al Futuro de la ochentera 91.9 Medellín. Amy Stewart, Knock on Wood. We'll be right back.